unieron tres martilleros. Joel y Rubio, o asesinos, salieron para cazar a los enemigos, pero después curarnos dándoles tiro. Ya llegó la noche de cacería. ¿Quién no diría que Guatauba mataría? Me paro en la mía para decirte cómo es esto. Palo si te guía, serás hombre muerto. Rubio, vamos a estrangular a esa gente. Joel, sabrás que anoche yo soñé con dientes. Muerte, muchas personas dicen que eso es muerte. Para ver a quién le llega el día de suerte. Rubio, vamos a estrangular. Llega el día de suerte, fuerte, fuerte, fuerte. No, noche de cacería, ¿quién lo diría? Que asesino Rubio y yo en la calle saldrían como una gárgola, matando muchos puercos que seguían de zorro y son el mismo cuento de todos los días, la misma fequería. Ya estoy encojonado de esta cabronería. Hay muchas fecas que siempre serán la tierra. Parado huele bicho que yo le declaro guerra. Fue los pombreques, ya yo tumbé tu fake. No sirvió para ser cantante, ni la producto de su fake, el tramoso. Vamos a estrangular a esa gente, Joel. Sabrás que anoche yo soñé con dientes. Muerte, muchas personas dicen que eso es muerte. Para ver a quién le llega el día de suerte. Rubio, vamos a estrangular a esa gente, Joel. Sabrás que anoche yo soñé con dientes. Muerte, muchas personas dicen que eso es muerte. Para ver a quién le llega el día de suerte. Todos atentos.